Y buenas noches, sean todos bienvenidos a este Subreset Lounge número 12. Esta ocasión nos acompaña por primera vez un invitado, ¿sí? Pero no cualquiera, es un invitado, señor de señores invitados. Tenemos a Angel, por favor, saluda a Angel y de paso saluda a la gente del chat por ahí. No, pues muy buenas noches, banda, y pues sí, en efecto, el buen Elote, el DJ Elote aquí presente, que llega y que me dice, no, men, pues cómo ves, ya se me hace que ya tienes nivel para que te invite aquí al Reset Lounge, entonces, venga, chavo, ¿no? Haz tus pininos, y no, pues yo aquí estoy bien emocionado y desde luego saludando a toda la banda, saludos como de que no, a Meyali, a Nixel, a Ausi, a Daniel Terán 5, a Dark Monster, también unos saludos ahí a Enrique Farrón, a Futuro Yellow. Ay, muy bien, ¿eh? A Josuke y a Pseudo Geek Macube. Buenas noches, banda, y pues vamos a empezar este Reset Lounge. Muy bien, y bueno, pues también tenemos aquí a parte del staff de Reset, tenemos al señor Euram, salude por favor. Gracias, ahí como tuite, gracias, Efe, por permitirme hacer el Reset Lounge esta noche. La vez pasada no pude estar porque se me fue la luz, todo el jodido día sin luz. Y bueno, aquí tenemos a dos Twisters, al gran Eloy y al buen Angel, ¿no? Entonces, pues ahí están. Hombre, ahora Twitstar. No, vea que nos falta Híjole, Angel. no, bueno. Toma no, toma no. Y bueno, pues escuchamos una canción de Kid Icarus Uprising, en específico la canción Dark Pits, el tema de Dark Pit. Y bueno, pues esta canción la patrocinó Dark Monster, que también nos acompaña aquí, parte del staff de Reset. Y pues por favor, Dark Monster, preséntate y por ahí explícanos por qué elegiste esta canción. Hola, buenas noches a todos. Pues ahí vi que ya empezaron a atacar a Auram con su hashtag que yo lo voy a ver un Twitstar, igual que a Angel y a Elote. Pues escogí esta canción porque el lunes, el Día del Niño, que después me di cuenta que fue algo así, pues me regalaron el juego de Kid Icarus y pues lo he estado jugando y pues la verdad está bastante bueno. Estoy muy emocionado por ese juego porque pues yo no tuve la oportunidad de jugar la primera parte de Kid Icarus y la verdad me está gustando mucho y no sabía que existía un Dark Pit y me sorprendió mucho, entonces por eso lo elegí, porque me gusta mucho el juego, me está gustando mucho, lo estoy disfrutando. Muy bien. Me encanta el sarcasmo con el que manejan en el chat, que Eloy es otro nivel, no mames, no, sí, chingón. Bueno, pues vamos a pasar a los temas que tenemos esta noche. Temas bastante interesantes, debo decir que esta semanita sí me gustó. Pensé que iba a estar un poquito más floja, pero sí está bastante agradable. Y pues ya que estamos con Dark Monster, tú nos vas a hablar acerca de que Wolfenstein 3D cumple 20 años, este juego que tantas pues alegrías nos dio a los PC users y a algunos cuantos de consola. A ver, platícanos acerca de esto, Dark Monster. Pues ya lo dijo todo Eloy, ya no tengo nada que decir. Siguiente tema, por favor. No, pues el día de hoy se lanzó la versión para Explorador, por aniversario de los 20 años de Wolfenstein 3D, que creo que todos alguna vez lo jugamos, o por lo menos lo hemos visto, supongo yo. O sea, yo la verdad cuando estaba chavito sí, sí lo llegué a jugar. Es un juego bastante bueno y bastante difícil. Creo que fue el juego que puso las bases para juegos como Call of Duty, como Medal of Honor y todo tipo de shooters que existen ahorita. La verdad es un juego que sí tiene bastante dificultad. Y para los gráficos que se manejaban, o sea, la verdad era un juego que sí, sí divertía mucho. Como les comenté, se lanzó la versión para el explorador y para el dispositivo iOS. Lo que a mí no me pareció es que, por ejemplo, yo lo intenté descargar y no lo pude descargar en el App Store de México. De hecho, en el App Store de México solo aparece la versión Lite, cuando se supone que pues está la versión full, la versión Platinum. Después lo abrí en el Store de Estados Unidos, si no me equivoco. Y ahí sí se puede descargar, pero pues no lo puedes descargar si no tienes una cuenta de Store de iTunes Store de Estados Unidos. Entonces esa es la parte mala que le veo a esta noticia, porque la verdad es un juego que si no lo han jugado, deberán jugarlo, es muy bueno. Eso es todo por mi parte. No, no manches, ya me siento ruco con la nota, veinte años, qué loco. Yo la verdad, también llegué a jugar ese juego cuando estaba en su mero apogeo. Bueno, dos, tres, porque también la internet era muy, muy, muy escaso aquí En México era prácticamente un medio desconocido, pero era muy chistoso porque incluso el Wolfenstein 3D fue el primer first person shooter con capacidad para multiplayer en LAN. O sea, era algo bien, bien avanzado ese jueguito. De hecho, fue la última actualización, entre comillas, que se le hizo a la entrega. Y no sabes, o sea, las golpizas en línea eran así, pero sorprendentemente épicas. Había amenazas de muerte. Qué bonito recordar todo eso cuando los foros se repartían amenazas de muerte. Bueno, cuando existían foros. No, gran juego, la verdad. Yo ahorita yo siento que, espero que le hayan hecho por ahí un remake a estas entregas que están de aniversario, porque pues sí, ya la última vez que lo intenté jugar para la PC, pues no envejeció chido. Entonces, ojalá le hayan ajustado unas cuantas cosillas por ahí, pero sí, no manches. Momentos nostálgicos ahorita en el reset, ¿cómo de que no? No, pues fíjate que ahora que lo recuerdo, sí había que hacer como partidas. Yo recuerdo que las llegué a encontrar vía IRC. No sé quién se acuerde de esa cosa arcaica, pero bueno. Ve nomás. Yo que sí que eres bien chavo, lo te ve sí, nomás. Sí, no, estoy bien joven, ¿no? Lo que pasa es que viajé en el tiempo, me congelé cuando llegó el cubo y ya, así, en todo ese tiempo me congelé. No, bien, esas partidas sí eran de lo más extraño. Jugar un juego de Wolfenstein era como jugar Quake Arena o juegos bastante similares, pues con la diferencia de que esto era una historia fantástica, comilla, que te manejaba enemigos nazis, monstruos, hombres lobo. Y bueno, pues era bastante, bastante buen juego. Yo creo que si no se han dado la oportunidad, también lo pueden encontrar por Steam. Hace poquito lo vi. Creo que está por $4. Es una ganga. Entonces sí, por ahí denle una checadita. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Por cierto, voy a dar la bienvenida a Super Spoiler Spartan. ¿Estás ahí, Spoiler Spartan? ¿Y el Mass Effect Spartan? Sí, aquí ando. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Disculpen la tardanza, ya estoy aquí con ustedes, muchas gracias por dejarme entrar todavía, pero pues ya saben, eso del Día de las Madres y esas Spartan, cosas, ¿no? El terror del servicio a clientes, ni más ni menos. Qué buena onda, viejo, que andas por acá. Ok, un saludo también. Ajá, échale, Spartan. No, ya, con eso. Echa tu saludo, ching. Es que un saludo a mi amigo Angel, que tenía mucho sin hablar con él, y a todos los que están aquí también. Okay. Ya, ahora sí, ya. No quiero interrumpir más. Dice Abraham en el chat interno que está en $1.24 en Steam. Algo así como 50 pesos mexicanos. menos, como 30, ¿no? Algo así. 28. No manches, qué doloroso. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar rápidamente. Ya viste que están echando. ¿A quién le están echando la culpa de que llegó tarde Spartan? Por supuesto, Abraham. Gatito, todo es culpa de Abraham. Así es. De hecho, él no dejaba que me subiera un taxi, por eso llegué tarde. Ajá, pues, ¿qué te estaba haciendo? Lo tenía telequinéticamente detenido, entonces por eso no podía llegar Spartan. Okay. Bueno, este tema del que les voy a hablar, vamos a hablar todos, es acerca de Alien Colonial Marine. Este juego que Sega nos está lanzando. Más bien ellos son los que lo publican. Y creo que hay algo que me interesa mucho de este juego. He estado viendo un poquito el gameplay y un poquito de los trailers, la historia que están manejando y cómo están desarrollando este asunto. Este juego, la parte interesante, yo sé que muchos de los juegos de Alien o de Alien contra el Predador que hemos visto, pues están bastante piñatas, ¿no? Yo creo que están, si no es de lo mediocre, para abajo. Sin embargo, este juego sí plantea sobresalir sobre aquellos que fueron unas cochinadas, más que nada por su historia. Es algo que mucho ha fallado en los juegos de Alien contra el Predador o los juegos de Alien por sí solo. En este caso, la historia es una secuela per se hacia las películas. Yo sé que muchos de los que están ahí en el chat van a decir, ay, las películas de Alien, películas viejitas feas. Sobre todo la primera, que pues es más que nada terror psicológico. Entonces, pues, a lo mejor no les gusta tanto la idea, pero si ahorita se dan la oportunidad, sobre todo hace poquito salió la remasterización en Blu-ray de todas las películas de Alien, que si se dan la oportunidad de rentarlo por ahí en la tienda del boletito o de comprarlas o de verla en cualquier lugar que ustedes crean conveniente, pues sí, denle una oportunidad. Esas películas de Alien a mí me han gustado muchísimo. los juegos, ya hablamos en algún flashback del arcade de Alien vs Predator, que ese sí era muy bueno. Ya hemos hablado un montón acerca de los juegos de Alien, y este en específico promete, ya que los gráficos se ven increíbles, a pesar de que el demo que estoy viendo, o bueno, el que probé, es para Xbox, no es para Play 3 o para PC, que donde dices, ah, pues es que si tú pones una demostración o un tráiler corriendo en esas dos cosas, pues se van a ver super guau, y en la Xbox acabas con una cochinada, ¿no? En este caso no, se ve bastante, bastante bien, y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna impresión acerca de lo que se ha visto de Alien Colonial Marines. Pues yo sí he jugado los anteriores, brother, sí han estado apestosones, como tú bien dices, de repente como que hay un contraste muy fuerte entre jugar como Marine o como Alien, o incluso jugar como depredador, ¿no? Por lo general todo el mundo quiere jugar como depredador en este tipo de entregas, por todos los gadgets y las cosas bonitas que trae el depredador encima, pero yo creo que esta nueva entrega que ya está por llegarnos, se ve bastante, bastante decente para ser parte de este universo. Y esperemos que sí le dé un levantón. De repente lo que era la campaña del Marine, creo que era la que tenía más suspenso, porque pues evidentemente eras el más vulnerable de los tres. Y yo creo que era la que tenía un poquito más así de terror psicológico, y te recordaba todos esos recursos de la saga del señor Ridley Scott. Entonces yo creo que sí hay que darle una oportunidad. Si han quedado defraudados con las anteriores entregas, yo creo que esta, que pues ya al menos viene súper mega hypeada acá con sus gráficas de última generación, sí merece una ojeada, tan solo por el factor quizás nostalgia, quizás no mucho les lleguen estos personajes, porque pues sí, ya tiene rato que salieron esas películas, pero pues nunca es tarde para entrar en contexto, ¿no? Entonces pues yo que a ustedes le haría recomendación aquí, le haría caso a la recomendación de mi amigo Elote, el DJ Elote, y yo les recomiendo que sí chequen El Octavo Pasajero, es una chulada de película, es gloriosa, la verdad que sí. Muy bien, y un como comentario final, siempre ser un marine en los juegos de Alien vs Predator es el terror, es un terror, porque todos son superiores a ti literalmente, y tú estás en base a municiones, y es una cochinada ser un marine en esos juegos. En este caso, ser un marine pues tampoco es así como que lo más grande del mundo, pero tu único enemigo es el alien, el Predator no es un enemigo que va a estar en el juego, entonces... pues va a haber muchísimas cosas que los fans de la saga van a poder distinguir, como la metralleta esa que sale en la versión de Director's Cut de Aliens, que pues está genial, es una metra que es un sensor de movimiento y que destruye lo que sea, está increíble. Está genial esa. Sí, entonces pues sí va a estar bastante interesante, y pues quiero ahí pasar al siguiente tema. Esta vez va a ser un tema por parte de Euram, que nos va a hablar acerca de una gran presentación que la gente de Blizzard nos está super hypeando aún más, o sea, como si no lo deseáramos con todo el alma. Hay un corto animado de Diablo 3. ¿Qué nos puedes decir de esto, Euram? Bueno, nada más voy a ocupar parte de mi tiempo en tu tema, Lloyd, para preguntarte si tú crees que lo de Prometheus y lo de Alien Colonial Marines se van a, o sea, que va a aprovechar el gancho de Prometheus para pues tener más publicidad ahí, los de Alien Colonial Marines. Sí y sí. Sí, porque ahorita, a lo mejor porque ha habido estrenos muy fuertes, no se le ha prestado tanta atención a Prometheus, pero la tienda del boletito tiene planeado algo bien chido ahí con las reediciones de Blu-ray de Alien. Digo, ese me lo pasaron como dato. Y también va a haber algunas ahí presentaciones en algunos cines, todavía no puedo dar detalles, pero va a haber mucha publicidad para Prometheus. Y pues sí, en efecto, creo que se va a ser un gran apoyo para el videojuego. Para los que no sepan, pues Prometheus es esta película que van a traer como precuela de Alien, de cómo inició todo esto. Digo, en serio tienen que verla, y sobre todo si no tienen la oportunidad de ver toda la trilogía, cuando menos vean Aliens, el regreso. Esa es la mejor de toda la tetralogía de Alien. Y ahí es donde Prometheus tiene más repercusión, no tanto en El Octavo Pasajero. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí al tema de Uram. ¿Qué tienes que decir acerca de este mojaboxers diagonal bragas? No sé cuáles use la gente en el chat, allá cada quien use las que quiera. Sobre el corto animado de Diablo 3, lore. Ah, bueno, ahí puse el lore porque era parte de la historia. Normalmente en los RPGs se pone el lore, pero en realidad el corto se llama Wrath, que es ira o furia. Básicamente no te spoileré nada en sí, solo te deja ver ciertas cositas, pero no te spoileré nada de lo que es el argumento de Diablo 3, porque pues no es así. Lo único que te hace ver es ciertas cosas y el porque el regreso de Diablo en esta tercera entrega, ¿no? En este corto animado, algo que me encantó en especial fue que pudimos ver más de la raza, bueno, de la situación de los ángeles. El famoso consejo de el consejo de Angiris, que pues pues ahí te los mencionan, pues a Auriel, a Imperius, a Itael, a Metiel, y pues a uno ya más que conocido, que es Tirael, que es quien sale en la saga de Diablo. Aquí te deja ver, y esta es una teoría ida más allá de cómo es que tira el de Imperius, traen ahí cierto pique con respecto al destino de Diablo en ese instante, porque lo que te narran ahí es el inicio, o sea, la parte de la gran batalla, de la guerra eterna, ¿sí? Y ahí entonces pues Imperius pues quiere matar a Diablo, pero pues todos sabemos que Diablo es inmortal por lo que dijo Tirael. Y bueno, o sea, ahora sí que te deja entredicho ver que al morir Diablo, pues obviamente en cierto tiempo regresa y pues nos da a entender también que el consejo de Anigris va a tener un papel importante, al menos eso quiero creer, en lo que sería el argumento de Diablo 3. Así, para señalar muy rápidamente, el corto animado pues estuvo a cargo del director Peter Chung. Quien no lo conozca, pues es el que animaba Avatar, The Last Airbender, la serie, entre otras cositas muy buenas, y bueno, y el estudio de animación Titmouse, y bueno, ahora sí que le dieron porque el estilo visual ha generado, bueno, en los foros oficiales de Blizzard han generado algo de polémica con respecto a eso del estilo visual, que se ve muy animesco. Pues a mí no me desagradó, de hecho me encantó Peter Chung, sí. Así es, él es quien animó. Entonces, Angel o alguien. Oye, no, qué bueno que apuntas esto. No me sabía ese dato. Y pues, sí está muy cañón. O sea, la verdad, no conocer a Peter Chung, sí es complicado, ¿no? Porque el señor sí ha estado haciendo varias cosas bastante memorables dentro de la industria del entretenimiento. Y pues sí, evidentemente, por lo mismo de que puede que él esté detrás de esto, se ve un tanto anime, pero la verdad es que es el fuerte del señor. O sea, la verdad no es nada convencional para las cuestiones del anime. O sea, la verdad es que cada que ves algo de Peter Chung, como Iron Flux, o incluso la serie de Alexander, pues inmediatamente dices, es que esto no puede ser anime. Ves los cells, ves las secuencias, pero el dramatismo y el diseño de personajes es totalmente fuera de lo convencional en cuanto a este tipo de estilos. Y sí, como dice aquí el buen Uram, pues está muy bueno, está muy muy chido el corto. Solo espero que la imagen de Diablo, porque imagino que este es como un pre, ¿no? Lo que ocurre algo que ocurrió antes de que comenzara el Diablo 3, como una especie de no, prólogo. Es antes de Diablo 1, eso. Ah, ok, no, pues mucho mejor, mucho mejor, o sea, porque sí, eso es la imagen. Es antes de Diablo 1. Sí, porque la imagen del diablo para la 3 sí es muy, muy diferente, ¿no? Entonces sí está bastante chido. Al final de cuentas, pues es evidente, ¿no? Que siempre va a haber un mal latente por ahí. Entonces yo creo que sí, cualquier fan de la saga no debe perderse este corto. Está bastante, bastante bueno. Yo lo estuve viendo 2 que 3 veces y no, sí, he quedado maravillado. Ni siquiera pude dormir a mis horas, vaya, por andarlo checando y viendo. ¡Ay, qué onda! A ver, qué pex. Está muy chido, la verdad. Y no, si está detrás el señor Peter Chung, pues ahora sí que mi enhorabuena de pulgar, ¿eh? Está de aquellas. Sí, sí. Así es. Muy bien. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, traído por parte de Spoiler Spartan, que seguramente va a estar haciendo bolitas porque acaban de decirle que van a retrasar Bioshock Infinite. ¿Qué tienes que decir, Spartan? Qué doloroso. Pues primero que era algo que nadie se esperaba. La verdad, yo... Nada, de repente estaba ahí en la escuela y me cayó la noticia de no Bioshock para nadie hasta dentro de como 4 meses, algo así, hasta 2013 básicamente. Y así, no, mi preventa. Entonces, todo el mundo se preguntará para qué o el porqué del movimiento. Aquí hay dos cosas. Lo que las compañías siempre dicen es que lo retrasamos para pulirlo y hacer que quede más fregón y que así no. Nos mienten la madre. Pero también está el otro punto de que hay un fuerte rumor acerca de que este desplazamiento de la fecha fue debido a que en octubre pues se estaría enfrentando prácticamente a títulos grandes como lo son Assassin's Creed 3. Por ahí dicen que Grand Theft Auto 5 quizá también salga. También por ahí no muy lejano está Halo 4, Call of Duty Black Ops 2. O sea, muchos títulos que realmente sí son vendedores como pan caliente. Entonces a eso apunta un rumor que pues los dudes de Bioshock Infinite dijeron, no, pues ¿a qué le hacemos? ¿Qué le hacemos que vamos a salir en esas fechas y vamos a tener mucha competencia? Mejor lo movemos unos cuantos meses y todos contentos. No sé qué opinen. Yo la verdad no creo, la verdad sí lo empecé a dudar. Pero se me hace muy, muy extraño que hayan recorrido la fecha nada más y de un día para otro. No sé qué opinan ustedes. Yo me refiero, y la verdad, me estoy matando de la risa. ¿Qué malo soy? Realmente, digo, Bioshock Infinite y Bioshock en sí, en general, me van a tachar de sacrílego ahorita, pero se me hace una saga, ok, buena, notable para arriba, pero hasta ahí, vaya, como buen juego. No sé qué tanta expectativa, porque Ken Levine, que está a cargo de este asunto, pues ha levantado con respecto a Bioshock Infinite, pero yo sí me lo esperaba. Yo dije, a ver a qué horas anuncian el retraso de Bioshock Infinite, está y es muy, es ahora sí que es muy lógico. Tienes ahí un Medal of Honor Warfighter que va a salir, el Call of Duty Black Ops que ya triplicó las reservas en Amazon de lo que el uno, y ahí está Bioshock, que al final cuentas no deja de ser un shooter. Entonces meterle esa competencia, yo no me creo el pretexto que puso ahí que Levine de ay sí, es que entre más largo el proceso un juego mejor, ¿no? Porque eso es lo que dijo que Levine, dice ay no, que va a salir un mejor juego. A lo mejor sí me dice que va a salir más largo, sí, que va a ser más largo. O sea, más largo de lo normal, porque al final de cuentas la campaña de un shooter, bueno, pero pues es que así es, aguántense, ni modo, lloren, griten, y lo siento por aquellos que estaban, por los que tienen una Vita, que estaban esperando, ahí el Bioshock de Vita, y ya... Si se le retrasó ahora imagínate el de Vita. Yo solo puedo decirles ahí que todo es culpa de Abraham, ¿sí? El retraso de Bioshock Infinite es culpa de Abraham. Lo están escuchando aquí, se está riendo así. Aquí primero. Ustedes. Así es. Que nadie. Oye, bueno, no, qué mal, pero pues sí, como que sí la tenía algo cañona, ¿no? Algo que sí, para cuestión de fechas y lanzamientos, híjole. Pues ojalá que ya cuando tenga oportunidad de salir, salga invicto. Muy bien. Yo tengo un comentario así. Bueno, échale rápido. Dark Monster. Bueno, es que yo cuando me enteré esto en la mañana, mediodía más o menos, pues en Twitter encontré un post donde el director creativo, si no me equivoco, decía el por qué se retrasó el juego. Y decían que querían hacer un mejor juego. O sea, que de hecho creo que el BioShock, el primero, igual se retrasó. Entonces quieren mejorar tanto el nivel de detalle, el nivel de inteligencia artificial y todo esto. Entonces que, según en palabras textuales de este güey, decía que tienen un juego magnífico, entonces lo quieren dejar espectacular. Y pues creo que sí es malo para algunas personas, como por ejemplo Spartan, que todavía ya lo tenía su preventa y todo, y sí se van a tardar, sí se atrasó como 9 meses aproximadamente, pero pues creo que si hubiese pasado lo mismo con Skyward Sword, yo creo que también hubiese hecho un llanto por allá por el retraso, pero creo que va a ser más la satisfacción que van a tener de tener un juego mejor. Sí, oye, Spartan, otra vez, brother, ¿por qué, compadre? Porque hay algo que se llama tener la sal y no tener para irse a dar una buena... muy bien. Mira, Spartan, lo van a volver a retrasar y va a salir a mitad del 2013, he dicho. Es más, sí, va a llegar porque todos vamos a morir en el 2012. Esa es Spartan y se acaba el mundo. No, bueno, ya vamos a... Por mí que el mundo se acabe, sale Diablo 3 el 15 de mayo, así que se puede acabar. Ok. Angel, antes de que vayamos al corte musical, te pido de la manera más atenta que le mandes un saludo con beso a Lars, que está ahí muele y muele en el chat, que por qué no está aquí. No, cámara, le estás volteando gacho. No, un saludo, como un abrazo por el buen Lars. Ya lo del beso, pues va acá de parte del buen elote. Cámara, yo dije, pues ¿quién será? Ya sales con él, oye, nomás es acá estima de campeones, Chihuahua. ¿Cómo de que no? ¿Ausi es mujer o es hombre? No lo sé. Es la pregunta. ¿Ausi, eres mujer o eres hombre? Bueno, nos contestas en lo que regresamos de esta canción. Bueno, ahorita regresamos. Todos silencien ahí, por favor, sus micros y escuchen. Lee el último comentario de Spartan. Lee el último comentario de Spartan en el chat. A ver. Dice que se va llorando y abraza su ticket de preventa en la tienda del boletito. Muy bien, pero vamos a escuchar esta canción. Extrañamente en Reset Lounge van a escuchar esto. Disfrútenlo. Y es para Farrón. like a girl changes clothes. Cause you're hot. Muy bien, yo sé que es algo extraño que hayan escuchado una canción como esta en nuestro Reset Lounge. Sin embargo, esta canción viene en el Just Dance, entonces tenemos el pretexto para ponerlo. Además, ahí a Meyali en el chat, si le gustó. También Lars, que estaba bailando ya en boxers. Y bueno, pues... tiene toda relación. Sí, todo tiene una razón de ser. Y bueno, pues, Spartan, ya que tú fuiste el que eligió esta canción, cuéntanos por qué la elegiste. Bueno, es que, ¿cómo les explico? O sea, yo soy fan de Katy Perry porque ella coescribe sus canciones y, o sea, sus canciones hablan de amor y de felicidad y todos los que lo escuchan se vuelven felices. Por eso adoro a Katy Perry, soy su fan número uno. Y por ahí dice Dark Monster que es una señorita muy hermosa y Angel también acerta correctamente que está en Los Simpsons. Entonces, a ver, yo quiero hacer énfasis en lo que dijo Dark Monster. Dark Monster dijo, y porque está bien pinche buena, sabrosa mil. Ay, no, yo le puse de más. Sí, la llegaste a ver con su vestidito de pitufina, Dark Monster. De en la película, ¿no? Ajá, en la premiere de los pitufos allá en Holandia se llevó un vestido que, oh, so my god. Ah, pero ahorita lo busco. No, de no hecho, más, de claro. Hecho, una anécdota así rapidita, hace una semana fui a comer a un restaurante. Y te la encontraste. No, y tenían puesto en MTV de Estados Unidos. Y y estaban pasando el video de California Girls, donde sale con Snoop Dogg, donde sale semi desnuda. Y pues verla de hecho lo comenté en Twitter, verla en HD y semi desnuda fue otro pedo. Hasta Dark Monster empezó a hablar lento, cabrón. Bueno, ya vamos a pasar al primer tema de cine de la noche. En esta su bonita y gustada sección de cine, Dark Monster, por favor, háblanos acerca de lo que hay de The Avengers. A ver, es que estoy abriendo el link. ¡Ay, Angel! No debiste pasar eso. A ver. Claro, ¿cómo no? No, a lo mejor para la... Bueno, en lo que ponen el link allá. Bueno, pues, como ya todos los que habrán visto Avengers, ya se habrán dado cuenta si se quedaron después de los créditos. Pues ya Disney y el consejero de Disney confirmó la secuela de Avengers. Sin embargo, aún no saben para qué año vaya a salir. No hay ni fecha tentativa ni año tentativo. Que lo más seguro es que salga por ahí del 2015. ¿Por qué? Porque el próximo año se espera la segunda parte y tercera parte. Bueno, segunda de Thor y tercera parte de Iron Man. Y también para 2014 se espera la segunda parte de Capitán América. Entonces, por ahí va de que The Avengers salga aproximadamente a finales de 2014 o tal vez hasta 2015. Así que tendremos que esperar 3 años más para ver que destruyan otra ciudad. El comunicado de prensa dice que es en 2015 y ya, que todavía no va a ser Civil Wars. No, pero pues y también aprovechando dice que en los primeros 3 días, en su fin de semana de estreno, recaudó más de $200 millones la película. Es el mejor estreno en toda la historia del cine, en México principalmente. Y pues esto le ayudó mucho a Disney. ¿Por qué? Porque pues algunos tal vez sabrán ¿cómo se llama? El impacto que tuvo el fracaso total de la película de John Carter. Que la verdad yo no la fui a ver, pero me dijeron que era... ¿Cuál fue esa? Muy mala, ¿verdad? Yo no la fui a ver, pero me dijeron que era muy mala. Y eso que a mí me llamaba la atención. No estaba tan mala. John Carter era más o menos buena. Era decente. Pero pues fue un fracaso total. O sea, creo que ni siquiera recuperaron el 50% de lo que invirtieron. y pues aquí en el comunicado igual dice que debido a la película de Avengers, sus beneficios han incrementado en 21% en su primer trimestre. Okay, bueno, no. Debido a Avengers y a todas las películas. Están caros. Ah, y por cierto, un comentario así rápido. Igual estaba leyendo esta semana que Disney ya confirmó que hay una segunda parte de un adelanto después de los créditos de Avengers. O sea, en México solo vimos una parte, pero en realidad hay otra parte, hay otro corto que se ve. Después de después del primer corto que se ve al final, pasan otros créditos y después hay otra parte. Sin embargo, en México no va a llegar. Así que tendremos que esperar a que salga en DVD, sí. Blu-ray y VHS y sí, beta. VHS. Hasta que lo filtren. VHS, muy bien. O bien que esté en Cuevana. Ok, no, ¿alguien más tiene algo que opinar acerca de esto? Sí, no, de hecho, yo lo que quería decir era que aunque 2013 o 2015, yo me acuerdo cuando decíamos, no, para el 2012 de Avengers, a ver si llegamos, ¿no? Por cualquier cosa, y mira nomás cómo ha pasado el tiempo, y ahí está, película, ¿no? Entonces, yo creo que la espera vale la pena, y pues, como ya también habían especulado mucho, ya habían dicho en varios medios, pues no manches, lo que es Marvel Studios tiene material para 20 años de cine, entonces pues no, ya nos tienen de clientes, pero de aquí a la eternidad no inventes. De hecho, así como dices, échale Dragon Monster. Sí, continúa, no hay pedo. Es que el mío es una babosada, tú échale. Ah, bueno, no, pues voy a hacer un comentario así de, bueno, de lo que dice Angel, de que la espera va a valer la pena. Yo creo que sí, igual, porque por ejemplo, con la de El Hobbit, que va a salir, que es la precuela del Señor de los Anillos, creo que llevan como 4 años después de la última película del Señor de los Anillos o más, y pues creo que es una película que realmente va a valer la pena. Entonces yo nada más como último yo comentario, tengo mucha expectativa. Ya va a empezar el Abraham, a ver. A ver, Abraham, sácalo. Oye, de tu ronco pecho, ¿qué onda? La edad de Scarletita, digo, de aquí a 4 años, a 3 años, y el Robert Downey Jr. no está tan jovencito como para estarse permitiendo. Digo, ¿quién? ¿El Robert Downey Jr.? Scarletita, no sé la verdad, pero tampoco está tan jaideosa. ¿Cuántos años? Angel, tú lo deberías de saber. Es que no, siempre que platicamos se me olvida preguntarle, brother. Ay, sí, ¿no? No, pero la verdad no sé qué edad tenga, pero... Pero no manches, aguanta varios pianos todavía, no inventes. Oye, pero hay una noticia mala acerca de eso. Se supone que ella no va a volver a participar en ninguna película de superhéroes, a menos que le saquen su película de Black Widow. Si no tienes tu propia película, pues yo leí por ahí que no va a participar en Iron Man 3 ni en la próxima de Avengers. No, bueno, acabo de recibir un golpe fatal en este momento aquí en el... Angel acaba de perder toda la esperanza en verla en bikini. Y seguro ya se fue a ver la foto de Katy Perry. No, y bueno, sí, ya Katy Perry es mi consuelo. Ahorita que Angel comentaba eso del fin del mundo, yo iba a mandar a hacer mi lote de playeras que me llegue el embarque el 2 de enero, del 2013. Que diga, yo sobreviví al fin del mundo del 99, del 2000, del 2010, del 2011 y del 2012. No, es que ¿cuántas veces no se ha acabado el mundo, bro? ¿Verdad? Del 2006, del 2006 también te faltó. ¿A 2006 había uno también? Ese no me enteré. Sí, el 6 del 6 del 6 del 6. Ah, ya. No, también se lo voy a poner. Qué bueno. Deja, corrijo mi embarque de playeras. y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Este tema es por parte de Uram, nos habla acerca de que Guillermo del Toro va a abandonar At the Mountains of Madness por el estreno de Prometheus. Bueno. Pues Prometheus, carajo. A ver, échale. Vámonos todos. Uram. Se acabó esto. Bueno, pues At the Mountains of Madness, que es bueno, los que conozcan a Lovecraft, es básicamente la adaptación que ha querido hacer este memito del Toro, mi cuate, aquí íntimo. Ha querido hacer esta adaptación por mucho tiempo, de hecho lleva fácil 4 años tratando de adaptar, pero pues siempre ha tenido que aceptar otros proyectos con respecto pues a su carrera, ¿no? Entonces pues nunca se le llega a hacer, entonces, y actualmente se le acaba de presentar un último obstáculo, y pues le pone nombre, ¿no? Prometheus de Ridley Scott. Pues hizo unas declaraciones que ahí me llamaron la atención, que Prometheus comenzó a filmarse ya hace algún tiempo, justo mientras que nosotros estábamos en la preproducción de Pacific Rim. El título en sí mismo ya me dio que pensar, a sabiendas de que Alien estaba fuertemente influenciada por Lovecraft y su novela. Ahora, décadas más tarde, con un presupuesto inmenso, Ridley Scott ha retomado y seguramente en muchos aspectos tenga mucho que ver con el libro de Lovecraft. Creo estar en lo cierto, y si es así, estaré encantado de ver una nueva película de ciencia ficción de Ridley Scott, pero probablemente suponga una larga pausa o incluso una desaparición definitiva a The Mountain of Madness. O sea, esto para los fanáticos del terror, así, suspenso, del tipo de Lovecraft y sus amigos de los males primigenios y Call of Cthulhu y todo ese tipo de cosas, que me pone casi a llorar, que es uno de mis autores favoritos, pues me da mucha tristeza que por el giro que está tomando Prometheus, ya le empecé a agarrar odio, Lloyd, es tu culpa. Todo es culpa de Abraham, cabe destacar, pero ¿por qué falsamente me acusas de algo que claramente, gatito, todo es culpa de Abraham? Pues al parecer el Don Memín del Toro pues piensa cancelar. Ahora igual hay mucha cosa también de culpa para Hellboy 2 de Golden Army, que igual por culpa de ese trabajo tampoco pudo concretar esa adaptación que tenía del libro de Lovecraft. Y bueno, a Guillermo del Toro pues nunca, así en definitiva no le van a faltar proyectos. Y pues si no sale esta adaptación de The Mountain of Madness, pues siempre nos quedará ahí Prometheus como regalo de consolación. O a lo mejor, y no es de consolación, a lo mejor es el premio mayor. Bueno, o sea, de verdad, yo sé que tienes mucho mucho amor por Lovecraft y seguramente te gustaría que Cthulhu y sus miles de tentáculos te torturaran eternamente, pero Prometheus es lo que ahorita Don Guillermo del Toro ha decidido y tienes que respetarlo, muchacho. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de esto o ya? No, pues nomás que yo sí secundo un poquito a Abraham, ¿no? Digo, Prometheus la verdad me tiene hypeadísimo, pero sí, ya era como que el momento para que por fin le dieran al señor Lovecraft su lugar, ¿no? Y le hicieran justicia a su visión así toda retorcida y épica, y pues ni modo, vamos a tener que esperar. Pues ahora sí que de aquí hasta que nuestro amigo del Toro, Memo del Toro, mi hermano, compadre gordito, ya sabes, te quiero mucho, se le antoje, ¿no? Hacer algo al respecto. Pues es una de las películas que yo creo que sí debemos tener en nuestro itinerario. No sé exactamente cuál sería la obra de Lovecraft que pudiera ser porteada a cine. El videojuego estuvo bien chafa, y sobre todo Cthulhu, que estaba pegado en un techo todo asqueroso y tentáculos todos doblados, creo que no es lo mejor. Oye. Todo está en la mente, todo está en la mente. Ay, sí, ¿no? Todo está en la mente, pero eso ya estaba gráficamente puesto. Es que una cosa es el videojuego y otra sería la adaptación que le puedan hacer a la pantalla grande, ¿no? O sea, igual el videojuego no es tan reciente, entonces hay que darle la oportunidad. Algo van a sacar de Lovecraft, yo estoy seguro, a lo mejor, y no este Memito del Toro. Si me estás oyendo, Memo, yo sé que nos escuchas aquí en Reset Lounge, tienes que sacar una adaptación de Lovecraft. No, Memo, concéntrate en Shrek Prometheus, 4, Memo, por no, favor. En Shrek 5, por favor. Muy bien, y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. En este caso voy a hablar acerca de una película que ya tiene un ratito que salió. Yo apenas tuve la oportunidad de verla. Se llama In Time. Antes de que me linchen porque es de Justin Timberlake, antes de que me digan, ¿qué demonios te pasa, Elite? ¿Por qué ves una película de ese tipo? Pues debo decirles que en realidad es una buena película. Nos habla sobre que la moneda de cambio en el futuro es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Ah, pues porque resulta que ya encontraron la forma de evitar que los humanos, nuestro cuerpo se degrade. Entonces llegas a los 26 años, que se ha dicho que es el momento o el punto cúspide de la vida, o sea, cuando cumples 27 es cuando empieza el declive, o es el último punto de agracia a tu cuerpo. Entonces, en ese momento se detiene el crecimiento y tienes un año, pues digamos, gratis, y a partir de ahí tienes que empezar a forjar tu futuro en base a lo que trabajes en minutos o segundos. Entonces, esta película trata acerca de eso, precisamente la premisa de tener pues vida eterna o el tiempo muy contado, dependiendo de la clase social a la que perteneces. Y a lo mejor como actor, Justin Timberlake, no es así como que digas, no, el superactor, ¿no? Yo creo que bien puedes pasar esa película de noche y no pasa nada, pero la trama en sí y lo que nos da de fondo creo que es algo bastante interesante, y sí deben darle su oportunidad. No sé si alguien de aquí ya tuvo la oportunidad de verla. No. Yo la vi y quiero decir muchas cosas. Para empezar, pues yo sí la recomiendo de mi punto de vista personal. Yo nunca he sido, no está Tolson. Bueno, así como él, de que es muy analítico y demás, que se va a las actuaciones, como ya anteriormente lo comenté, pues a mí me gusta una película y con que me entretenga, pues yo me voy por bien servido. Entonces, como dice Lois, bueno, ya se echó lo de la trama. Yo creo que aquí lo importante no es el hecho de la filosofía, de que te fijes que no vale la pena vivir eternamente, sino que sale Olivia Wilde. Al final de cuentas, eso es lo importante de la película. Y dejando como punto y aparte, no sé si alguien quiera... No sé, es que ya no quiero que me digan spoiler, pero como que sí me dan ganas de decir por ahí algo. No sé cómo diga el productor Eloyd. No, ya me dio luz verde. Bueno, Angel, lo siento, aunque no lo hayas visto, pero pues tengo que hacerlo. Al final de la película, todo el sistema de pagar con tiempo se viene abajo, porque se roban 1,000,000 de años y los regalan a la gente. Entonces, como ya no hay control, pues supuestamente hay una policía de tiempo, algo así, ¿no, Eloy? Policía de... Ay, total, que se ponen ahí que no se roben los segundos ni los minutos ni nada. Entonces, como se salió de balance, ya, el sistema no funciona y al final te dicen que ya todos van a ser felices. ¿Sí, ahora? Igual... Digo, yo tampoco soy fan de ahí del Timberlake, pero no actuó tan mal. O sea, se la creíste, yo me la creí por un momento, y no está tan mala la película. Igual la actuación de la chava, pues, no muy me convenció, y los antagonistas, pues, tampoco estaban tan geniales, pero en sí la premisa era bastante interesante, ¿no? O sea, el cambio de vida... De vida por tiempo y eso. Está bueno, está interesante. Buena elección, Eloy. Al fin coincidimos. No, bueno, sí, le ha hecho nuevamente honor a su nick, el buen Spartan, ¿eh? Spoiler, hey, Spartan. Cierto, se fue al final, qué obo. No se anduvo con rodeo. No, de hecho, al final tiene algo más detrás. No creen que nada más es lo que dijo Spartan, pero no sé si, digo, yo estoy bien, abuelo. Pero a ustedes les recomiendo que le pidan a sus papás, sus tíos, su abuelito, que les presten por ahí su VHS, como dijeron hace rato. Genial. O su DVD, de los que pues les sean más fans. También hay una película que se llama Cuando el futuro nos alcance. Cuando el futuro nos alcance, en efecto. Qué bonita, Angel. Es muy, muy buena. Es una gran película, de las favoritas de mi papá. Y sí, les recomiendo que también, si tienen una idea de cómo podría ser el futuro y cómo estaría el gobierno en un par de años, pues ya casi estamos muy cerca de eso. Pues, ¿a poco a Elote el Grande le gusta la ciencia ficción, compadre? Por supuesto, Angel. No mames, qué cabrón. Y bueno, pues... Sí, soy súper fan, sobre todo me gusta mucho la de esta de Fahrenheit. No sé si ubican este libro. Sí, es buenísimo. De hecho, Radiohead tiene por ahí una canción que habla al respecto. Entonces, pues sí, también es una cosa que después les haremos una reseña de la película. Sí, y bueno. Así como rápidamente, un saludo a Lars. Lars, aquí. Mi corazón, gracias. Ok, ya están joteando mucho con Lars. De veras, Lars tiene un boleto, para Paul McCartney. Si ¿Sí escucharon bien? No, Lars va a regalar un boleto para Paul McCartney. Por supuesto, en su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un boleto de metro. Ahí platiqué con él. Ya están acampando, banda, ¿no? Ya láncense de una vez nomás. Y bueno, ya vamos a pasar a la siguiente... nuestro siguiente tema, nuestra siguiente película es traída por Spartan y nos va a hablar acerca de Quarantine. Ok, bueno, contrario a lo que muchos van a pensar, esta película de Quarantine es 100% gringa, producida ya. Yo no tenía idea de su existencia hasta el día de ayer que leí un tuit de mi buen amigo White Wolf, donde decía que era la versión gringa de Rec. Y fue algo que en ese instante me cayó de sorpresa y dije, ¿qué? Así que de inmediato pues me empecé a youtubear y me di cuenta de que en efecto esta película llamada Quarantine es la versión de los gringos de la película española Rec. Y dije, bueno, ¿por qué no darle un intento? Así que me puse a verla. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Es exactamente la misma. Detalle por detalle. Como empieza Rec, empieza Quarantine, y como termina Quarantine, termina Rec. Entonces yo me saqué de onda y hubo un momento en el que me puse a meditar, y de hecho es por lo que traigo este tema, porque yo sé que este caso se ha dado en muchas otras circunstancias, pero por lo general yo no estaba acostumbrado a ver una película española. Como ya muchos sabrán, pues la película de Laro es la versión gringa de Ringu, que es japonesa. También las, por general, todas las películas de terror son también tuvo su versión japonesa y la trajeron acá a Gringolandia. Y acá el detalle es que, a mi parecer, con las versiones japonesas yo sí me llegué a cobardar y a enredar entre mis cobijas con mi taza de vaca. Y aquí lo que les quiero comentar y que quiero saber su opinión es, ¿cómo ven esto? ¿Creen que los gringos hacen bien su trabajo de aclimatizar las películas que se por ahí transean? ¿Alguien? perdón, brother. No, la verdad. La verdad, pues no. Sí pierde muchas cosas. Digo, lo hace más espectacular. Por ejemplo, The Ring, yo creo que es mi adaptación gringa favorita, la primera. Esa sí me gustó mucho cómo la maquillaron, le metieron efectos aquí así visuales. Por ejemplo, ese clásico efecto ahorita donde se cortan los movimientos como si le cortaran frames a la película, es prácticamente ya un clásico, ¿no? Debido a eso. Ya lo tenía el original, pero en la versión hollywoodense es más escandaloso y es un poquito más drástico ese efecto. Entonces yo creo que me quedaría con ese, porque por ejemplo vi esta adaptación, la de The Eye, la que te comentaba, de los hermanos Chen, con esta, ¿cómo se llama la chava esta que hizo de La Mujer Invisible en Los Cuatro Fantásticos? Ah, Jessica Alba. Y no, si es así, malita, malita con ganas, la verdad. Sí, yo creo que se pierde mucho de la idea original, y como tú dices, es otro enfoque el que le dan de este lado del charco, más a lo espectacular, básicamente, así como lo planteaste. Y la verdad, yo también he visto The Ring, y sí, en efecto, la 1 está muy agradable, aunque sigo prefiriendo la japonesa. Y con... ¿Sí, Eloyd? Yo creo que aquí una cosa que si mal no recuerdo, yo recuerdo haber visto ambas, la de Rec 1 y la de Quarantine. Sí son la misma, Uram, sí son igual. No sé Uram. Si digo, Uram. Perdón, Spartan. Es que todo es culpa de Uram. Seguramente le pasaste mal el guión. Seguramente le pasaste mal el guión. Según yo sí son iguales. O entendí mal lo que dijiste. Dijiste que primero empezaba Quarantine y luego continuaba Rec. No, dije que los que, exacto, según lo que dije, que son iguales, que al final el inicio, o sea, no le cambió nada, bueno, más que el cuerpo de bomberos, uno es de Los Ángeles y otro es de España, y o sea, okay. Sí detalles, yo sé que es copia. Mira, disculpa. Y aquí un mini paréntesis, ya como comentario rápido, luego me enteré que salió Quarantine 2, y esa ya sí fue original, porque Quarantine 2 se llama Terminal, y supuestamente pues ahora el virus está en un avión y se aterrizó en un aeropuerto y ahí está el virus y demás. Entonces esa me queda pendiente de verla, pero a legua se ve que ya se desviaron de la trama de Rec 2, que es que el diablo está poseyendo zombies y personas y así, pero pues bueno, eso ya es otra historia. Pues sí, de hecho, sí. Ajá. Sí, ¿sí viste Angel la película de animación de Resident Evil que sacaron, la de Generation? ¿Cómo? Ah, estuvo muy buena. Ah, la de la animación, la de CGI. Ajá, todo el argumento de la parte en la que llegan a la crisis del aeropuerto es igualita en esa película. Sí, de hecho es lo que estaba pensando, que también era un fusil. No. ¿Qué dijo Spartan? No me spoileé, no lo he visto. Ah, yo, bueno. Ay, ay, no más. Ay, es momento de la venganza contra Spoiler Spartan. No, no es cierto. Híjole, vamos a dejar a Spartan que se quede con la película en la que en el final... Oye, ah, no, ¿verdad? ¿Qué pasa, Abraham? ¿Y Rec 3 cómo termina? ¿Rec 3 cómo termina? ¿En serio? ¿Sí quieren que lo diga? A ver, en el chat tienen ganas de que les diga cómo termina. Aguanta, apenas la veo hoy, no seas cabrón. ¿Ah, y la vas a ver? Sí, yo la veo. No, entonces ya. Porque Angel lo pidió, Ramo. No les voy a spoiler espartanear. Rec 3. Ya viene el nuevo verbo, spoiler espartanear. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente película de la noche. No, perdón, ya que acabamos con las películas. Qué triste. Bueno, vamos a pasar al siguiente corte musical. Este corte musical es por parte de Uram, que ni se notan, no se preocupen. Inmediatamente cuando escuchen van a saber de parte de quién del staff es traído este corte musical. Y bueno, ahorita regresamos. bien, pues este tema vino patrocinado por el señor Euram. Euram, ¿nos puedes decir por qué elegiste esta canción que es parte del OST de Diablo 3? ¿Qué más puedo decir que el mismo soundtrack no te diga? El OST de Diablo 3, un juego esperadísimo, uno de los más esperados de toda mi vida, básicamente, creo que más como la mitad de mi vida esperando ese juego, entonces... ¿Más que Duke Nukem, Euram? Sí, la verdad que sí, Duke Nukem me la sopla, Diablo 3, realmente, o sea, que venga y me la sople. Más que nada, Diablo 3, un juego de Blizzard, adoro Blizzard, y todo lo que hace, así que pues ahí está mi dedicatoria. Si Blizzard sacara un juego del Chavo, ¿serías feliz? Te diría, sí sería feliz, pero como nunca lo va a sacar... Se quedó todo traumado, así que, ¿qué? No mames, ¿cómo? Se quedó así de, ¿what the fuck? me la torcí este cabrón. Vamos a pasar a nuestra parte también gustada de tecnología. Y pues Euram nos va a hablar acerca de la HP Envy Sleekbooks y Ultrabooks. ¿Qué chingas son estas cosas? Bueno, como sabrán, está muy de moda lo que es las Ultrabooks por cuestiones ahora sí que para competir con las MacBook Air, todas las marcas, tanto Asus como Toshiba, etcétera, y ahorita HP, pues están sacando sus modelos así súper delgaditos, esas laptops súper delgadísimas, ¿no? Lo interesante de estas Steelbook y Ultrabook de HP, son los tamaños de la pantalla, o sea que están más o menos entre 14 y 15.6 pulgadas, más o menos, y bueno, no te corre HD, la diferencia de, por ejemplo, la de Asus, o sea, no te corre Full HD, perdón. Ahorita según eso está manejando resoluciones de 1366 por 768 píxeles. Van a trabajar las Ultrabooks van a trabajar con procesadores Intel y las Steelbooks van a llevar AMD, ¿no? O sea, las Steelbook igual, son de la misma línea, o sea, de las Ultrabooks delgaditas. Lo bonito de estas es la batería, ¿no? La batería, que aparte que es delgadita, portable y que la puedes cargar, pesan 1.79 kilogramos más o menos, con un grosor de 19.8 milímetros, y con una batería de 9 horas, pues es lo ideal para quien no sea tan exigente en cuanto a gráficos y nada más lo quiere usar para Word, navegar y eso, pues, y tener una laptop como tal en vez de una tablet, pues ahí está. Las características que se arrojaron más o menos para estas dos máquinas son similares, son 4 GB de RAM, discos duros pues, que se parten los de 320 GB para los modelos con AMD y de 500 GB para los modelos con Intel. Y bueno, les van a meter una unidad de estado sólido, un disco de estado sólido de 32 GB para el sistema operativo, que eso me parece un gran acierto. Ahorita, a pesar de que los discos duros de estado sólido están algo cariñosos, pues es lo mejor que puedes encontrar en rendimiento, lo que se refiere a disco duro. Y pues ahí está, ¿no? Sale más o menos a finales de junio y van a tener un precio de los $700, así que pues ahí está la opción, igual no está tan cara. Hablando en Estados Unidos, supongo que aquí en México, pues, pónganse que unos 800, $900 igual. Si quieren ahí fresear y hacerla de hipster, pues ahí está la opción. Y bueno, ese sería mi tema en lo que se refiere a tecnología. Yo siento que algo de lo que mencionas acerca de que es un gran acierto de los discos duros de estado sólido, yo otra vez iba pasando shalala por la pasa de la computación, y entonces dije, voy a ver cuánto cuesta un disco duro de estado sólido. Y uno de 32 gigas costaba 1,200 pesos. Pero Entonces, te digo, yo me pregunté, ¿por qué cuesta eso? Ah, pero cuando te das cuenta que la velocidad de respuesta es 12 veces más que la de cualquier disco duro SATA 3, y que sin mencionar que no se calienta ni la mitad, es más, no se calienta. Entonces, entonces es donde vale toda la pena el hecho de que cueste tan caro, a pesar de que es poco almacenamiento. De hecho, si quieres jugar y te quieres realmente armar una compu con estado sólido, te sale muy caro, casi a la par. Un estado sólido te sale casi a la par de una Nvidia, de la mejor Nvidia o de la mejor AMD. Ahí es al 15, pero pues igual no están tan saliendo tan caras. $700 por un disco de 32 GB nada más para el sistema operativo y lo demás para otras cosas. Pues no se me hace tan tan caro, digo. Es la opción para andarla de hipster así diciendo, ah, no, pues tú tienes la MacBook Air, yo tengo mi Steelbook y mi Ultrabook de HP. No, pues sí, creo que sí son las siguientes pues ultrabooks que nos van a dar la competencia con las de Apple. Luego quiero decir Y algo de lo échale, rapidísimo. Spartan. Pues sí, en efecto, los discos duros de estado sólido actualmente son excesivamente caros. Ya si te vas a 128 y 256, pues ya se le da un dinero, eso ya todos lo sabemos. Lo que están haciendo ahorita y lo que he visto en algunas Ultrabooks, como que la versión básica de las Ultrabooks en Acer y en Lenovo, es que traen disco duro híbrido. Traen una parte de estado sólido y la demás la traen de disco duro normal. Entonces, esa podría ser no del todo un error, pero tampoco un acierto. Es una manera de acercarse a esta tecnología, de obtener sus beneficios, aunque sea en fracción, porque la diferencia entre esta Ultrabook, por ejemplo, la de Acer que trae híbrido, con la Acer que trae estado sólido puro, son cerca de unos 2.000, 3.000 pesos. Es lógico, pero pues bueno. Igual sigue funcionando bien la que tienes híbrido, pero ahora sí lo ideal y lo que ya espero yo por fin que bajen de precio los de estado sólido, porque es una tecnología muy superior. El hecho de que ya no tenga partes físicas ya es grande el avance. Entonces, pues ya, esa A ver, era a mi ver. pequeña. No tenga partes físicas. A chinga. Bueno, me refiero a que el disco duro normal, pues no sabemos qué es algo que está Mecánicas. escrito. Ajá. Exactamente. Sí, quise decir mecánicas, tiene razón Eloy, lo siento. ya. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Dark Monster nos va a hablar acerca de que Apple nos da la sorpresa. No, no es cierto. Registró el dominio de iPhone5.com. Sí, pues bueno, Apple hoy dan a conocer que su iPhone 5 va a salir mañana. Y están a la venta en todas las tiendas. No, no es cierto. Pues Apple está peleando, para variar, está peleando por un dominio ahorita. O sea, ya no está peleando con sus contrincantes, sino ahorita está peleando por un dominio. Por el dominio de iPhone 5, que pues, si ustedes ponen en la web iPhone5.com, les va a dirigir a una página que habla sobre foro. Es un foro sobre el iPhone. Pues bien, estos rumores, bueno, aquí es donde empezaron a salir los rumores de por qué Apple está peleando este dominio, de eso, sobre si va a haber un nuevo anuncio, si el próximo iPhone se va a llamar iPhone 5, o si nada más es para apantallar y o sea, llamar la atención y nada más. Así que, bueno, iPhone está peleando esto, y pues nada más comentar rápidamente que Apple también ha peleado los dominios de iPhone 4S, iPhone Form 4S, iPhone 6 4S, iPhone Triple X Force, iPhone 4S y también el de, bueno, y también es dueño de Apple Productos Online, Apple Sales, Apple iPods, iPods.com y varios otros. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que tal vez Apple sí esté preparando un iPhone 5, pero bueno, muchos nos sorprendimos con el hecho de que el iPad 3 no se llama iPad 3, se llama nuevo iPad. Así que igual está el rumor de que no se va a llamar iPhone 5, sino se va a llamar de otra manera. Tal vez se vuelva a llamar un nuevo iPhone The new o iPhone. no sé. Ajá, Mira, bueno, ya algo van a tener bajo la manga para ponerle. Pero de que se va a llamar iPhone, se va a llamar iPhone. a ver, iPhone, Apple es la marca más sobrevalorada digo, no le quita que sea buena, pero para mí, y yo creo que muchos consideran, es que es la marca más sobrevalorada actualmente del mercado. Seamos sinceros, lo que consigues con un Apple, también lo consigues con otro y por muchísimo menos precio. Esa es mi opinión. Y con respecto a un iPhone 5, pues va a ser lo mismo, nomás con ciertos upgrades, la verdad. ¡Bravo, o sea, bravo! Pues, ¡bravo! Si lo comparas, por ejemplo, con un Galaxy S3 que acaban de anunciar, que es, no sé si viste el anuncio de Lloyd, está genial, o sea, es otro nivel. Yo la verdad, no soy muy Apple fanboy. Realmente, mi iPhone 4 es el primer iPhone que tuve en toda mi vida. Tuve la oportunidad de comprarme un iPhone 3G y no lo quise porque lo primero que decía era, ¿para qué quiero un celular que pues es un iPod y hace llamadas? O sea, gran cosa. Mejor me compro un teléfono de $300 y puedo hacer llamadas. Pero cuando es que yo supe del anuncio del iPhone... De repente como ¿qué? Que se distorsiona un poco el asunto. Yo que también conocí y hasta la fecha sigo conociendo gente que nomás utiliza su iPhone 4 para pues, hacer llamadas y se acabó. Bueno, y le meten su discografía de Los Ángeles Azules, ¿no? Pero pues esas ya son palabras mayores. Pero no, fuera de ahí, pues no. Exactamente, yo creo que por eso en ese tiempo no me compré un iPhone 3G, porque les sentía que no eran algo innovador prácticamente. O sea, para mí seguía siendo un iPod que podía hacer llamadas. Prácticamente eso podía hacer con Skype en ese tiempo. Y lo puede seguir haciendo. Simplemente a mí no me llamó la atención. Pero cuando vi el iPhone 4 me llamó mucha atención. Hice hasta lo imposible por sacarlo. Ahorita estoy pagando como mucho dinero al mes y ya me salió casi el doble. Pero realmente, exactamente lo que dice Angel, yo no utilizo mi iPhone nada más para hacer llamadas. Yo realmente estoy explotando mi iPhone en lo que es mi plan, que me está saliendo carísimo gracias Telcel. Pero realmente lo estoy explotando y lo estoy disfrutando. Y lo comenté hace algún tiempo que realmente yo sí veía el iPhone como una consola de videojuegos portátil. Porque no sé, a mí sí me divierte. Y ya me están cortando y ya no voy sin nada. Ay, ¿no escucharon cómo le tiré crap a los iPhone? Bueno, todos los teléfonos, ya está perdí la emoción de volver a decirlo. Bueno, tengo que volver a decirlo porque si no, no se va a grabar porque no lo graba el boss en el Skype. Entonces, bueno, los smartphones regularmente la gente los utiliza pues para hablar, para Skype, para Twitter, para Facebook. Esas cochinadas las puede hacer cualquier teléfono Nokia C3 y bien lo hace. Entonces, creo que un smartphone se tiene que explotar, como ya dijiste. Una verdadera forma de explotarlo es, como ya dijiste, como consola, como... En mi caso yo lo utilizo para develop de aplicaciones en Android. Entonces, creo que si van a invertir en un teléfono que les cueste parte de su salario o parte de algo que puedan invertir en cualquier cosa, pues, por amor de Dios, úsenlo para todo. Así casi más, úsenlo para tope de puerta, para que los arrulle, para que los despierte, para que escuchen música todo el día, aunque lo tengan en segundo plano. Por amor de Dios, usen sus teléfonos para todo, para que no tenga que pensar, porque son smartphones por una razón. Y pues Apple, ojalá y que te ganen el dominio.com de iPhone 5 y le pongan de new iPhone o alguna otra sonsada, que seguramente va a ser, como ya dijo Uram, y aplausos de pie de nuevo, pues va a ser una cosa súper así sobrevalorada. Entonces ya, no voy a volver a hablar de iPod en este programa. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Cómo que no vas a hablar de iPod en este programa si ahora viene otro tema bastante padre? Sí, pero ya no tengo, ya no más voy a hablar de lo que sigue. Bueno, ya vamos a hablar de lo que sigue. Spartan va a hablar exactamente sobre Samsung Galaxy S3. Oh my fucking God, habla, Spartan. Ay, ay, ay. Pues bueno, ¿qué hay que decir de este smartphone que acaba de ser anunciado? Sí, en efecto, como el iPhone o como otros que ya han salido, Nexus, a ustedes les guste, está súper caro, pero a diferencia de un iPhone 4, un iPhone 4S, no me dejarán mentir. No, pues sí, estamos súper bien en la producción de este día. Todo es culpa de Euram. Euram nos está troleando porque no sé por qué, si te gusta Android, no sé qué, por qué nos estás troleando. Pero bueno, gatito, todo es culpa de Euram, @Euram, arroba guión bajo Euram. Por los maqueros, brother. ¿Mande? Estamos siendo troleados por los chavos de Mac. Ajá, exacto. Yo creo que se meten todos a la transmisión y por eso nos bloquean. Spartan, ¿ya recuperaste el audio o le echo yo? A ver, háblanos. Dinos, ¿ya vives? Híjole. ¿Me estás escuchando? A ver si ya te escuchas. Ah, ok. Bueno, rápido, antes de que mi micrófono muera, les paso las características velozmente. Va a tener un procesador de 4 núcleos a 1.4 GHz. Eso ya es bastante. Creo que el de iPhone 4S nada más es de 2 núcleos, entonces ya es el doble de la velocidad. Está muy livianito para hacer un teléfono con tantas características, 133 gramos. Se plantea lanzarse en tres modelos. Ya saben, el almacenamiento interno más que nada. 16, 32, 64 gigas. Y trae un poderoso Giga en RAM. Y pues bueno, ya les comenté. Las pantallas Super AMOLED son 4.8 pulgadas de resolución HD, 720p. Y una cosa muy interesante que a mí me agradó. Yo en mi vida había tenido un celular con Gorilla Glass. El primero que tuve pues es mi LG Windows Phone. Y está bien pro. Este Samsung Galaxy S3 ya trae Gorilla Glass 2, que es todavía más resistente a prueba de rayones y de la presión que puede ejercer. Trae 8 megapíxeles en su cámara, y pues bueno, la delantera es de 2 megapíxeles, entonces pues va a ser capaz de dar muy buenos detalles. Con todo esto que ya les comenté, a lejos se puede ver que supera, y por mucho, a un iPhone 4S, lo deja tonto básicamente, y por un precio menor que el que está ahorita en el mercado. Yo creo que Apple sí va a tener que echarle muchas ganas con un iPhone 5 o de new iPhone. También es antojable, pero pues ya saben, eso de celulares que están más de 10 mil pesos, pues se complica el asunto, ¿no? No sé qué quieran opinar. ¿Alguien, muchachos, quiere fans de Android? Of Cofeloid. No, pues, sí, ya saben, que yo me voy a soltar. La verdad, a mí sí me gusta mucho el Android. Pese a lo que digan de que es como, por ahí una vez escuché un análisis muy raro de que era el blogger de los sistemas operativos para móvil, porque le podías colgar de cochinadas y te podía quedar algo así, algo así bastante aberrante, ¿no? De tantos gadgets, tantos widgets que le podías colgar. Pero yo creo que es la alternativa, ¿no? Además, pues de que la licencia es la de menor bajo, la de menor costo que yo conozco, creo que sigue siendo gratuita la licencia, no estoy seguro, por favor que alguien por ahí me corrija si ya es que cuesta. Ya que cuesta algo la licencia de ese software. Yo creo que también ese es como el cierto punch, ¿no? Que tienen los móviles que tienen ese sistema operativo Android, que no llevan un costo adicional por la pieza de software, que al final de cuentas también es muy importante, y sobre todo el que sea tan versátil. Cada quien puede, ahora sí que puedes agarrar tres móviles de tres personas diferentes que tengan Android, y los tres tienen una presentación diferente, bueno, suponiendo que le agarran, que no lo dudo porque es muy amigable. Y si encuentras diferentes maneras incluso de desbloquearlo, de encuentras diferentes configuraciones de widgets, o sea, lo puedes personalizar para que pues, ahora sí que sea tu sistema operativo para ti, para tus necesidades. Entonces, la verdad, pues, sí, definitivamente pues, tiene todo mi actitud de hype al respecto. Vamos a ver en cuánto nos lo dejan caer por acá, porque ya saben que pues una cosa es el precio a nivel internacional y otra cosa es aquí en México, nuestro México lindo y querido. Yo casi estoy seguro que lo van a dejar caer como en 14 mil al principio, así, la primera semana. Y ya después bajar como a 12 y eventualmente va a estar en 9, en algún plan. En algún momento. Sí, el Samsung Galaxy S3 va a costar. Que lo importen, o sea. Sí, pero no es que fíjate que hay muchos problemas con esto de la importación. Yo tenía antes de mi juguete que tengo ahorita, tenía un teléfono Google Phone ¿sabes? Lo tuve como un año de ladrillo porque era imposible activarlo con las telefonías de aquí. Entonces, sí, ¿verdad? Es la bronca. Sí es algo que pues yo no les recomiendo. Personalmente les puedo asegurar que no conviene traer un teléfono de Estados Unidos o de Europa para pues tratar de activarlo en México. Y sobre todo que eso es lo importante de un smartphone, ¿no? Que tenga la conexión 3G o 3.5G o 4G, la que sea que les vaya a dar su respectivo proveedor de servicios, eso es lo importante de un smartphone. Y si a fin de cuentas no lo va a tener, o si van a ser como aquellos lucitos que tienen un iPhone y no tienen crédito, pues bien. Entonces, híjole. Pues sí, mejor piénsenle, ahórrenle o trabájenle y sáquenle en un planecito, porque así como nuestro jefe que recientemente está entrando en esos peripecias, es muy feliz con su teléfono con plan. Eso creo yo, a menos que al rato diga algo diferente. Y bueno, pues Samsung, como ya dijo Angel, todos los teléfonos Android que tú agarres de diferentes personas, mientras sean de diferente marca, van a tener una diferente interfaz, porque cada marca le pone su propia, su propia interfaz gráfica, su GUI. Los Xperia tienen una interfaz, los Samsung tienen otra interfaz y los LG tienen otra interfaz. Los HTC tienen la cosa de Sensation. Entonces cada marca tiene su toque muy personal, a pesar de que todos son Android. Entonces sí, pues yo personalmente les sugiero que le entren, sobre todo si sus medios no son tan altos como para aspirar a un iPhone. Pues son bastante buenas opciones, y este Galaxy yo creo que pues viene con todo. Es el motivo para salivar de cualquier gamer geek diagonal persona que le interesa la tecnología, pero pues sí, como ya dicen, va a estar en un ojo de la cara, así que si les interesa, ahórrenle, trabájenle, o los que sean muy ricos, pues pídanselo a papi. Y bueno, pues ya, vamos a terminar con el programa de esta noche. Oye, Eloy, rapidito, un saludo ahí para Martín Pixel. Un saludo para Martín Pixel. Sí, otro más para Lars, gracias. Ya vi que me puso ahí Martín Pixel. No, Martín, pues es que nos están atacando esos del Starbucks, ya ves, esos que nos traían tierra el otro día. Por eso están atacando a Spartan, que ya le rompieron su micrófono, se lo están madreando mal, pero ahorita le vamos a hacer el paro, no se preocupen. Y bueno, pues vamos a terminar con otro corte musical, que en esta vez se los traigo yo. Y ahorita que regresemos de este bonito corte musical, pues terminamos con las despedidas. Thank you. bien, pues ya estamos de regreso en este, en esta canción cíclica y muy chistosa. Bueno, no chistosa, muy... a lo mejor no la ubican ustedes porque, como ya les dije, muchos son muy jóvenes, sobre todo los que están ahí en el chat, menos Lars. Y este, pues es parte del soundtrack de la película Aliens, El Regreso. Y sí son bien, bien extraños las músicas que se... Bueno, los scores que se eligieron para esta... esta entrega, porque siempre daban esa sensación de desesperación y de que eran como cíclicos y repetitivos, pues precisamente para causar este efecto de desesperar al espectador. Y bueno, pues supongo que ahí de los que sí sabe de lo que hablo es Angel, que sí está de mi rodada. Y pues no sé, bueno, esa es la razón por la que elegí esta canción, porque ya viene el Alien Colonial Marines y... pues ya. Y vamos a pasar a las despedidas de esta noche. Les agradezco mucho a todos que hayan estado por aquí echando relajo con nosotros en el chat, medio escuchando las cosas que nos estuvieron saboteando. Y bueno, pues vamos a despedirnos primero con el que llegó al último, Spartan. Por favor, despídase, y si nos puede decir algo que tenga ahí para reset preparado. Pues me voy a despedir rápidamente. Primero, muchas gracias por dejarme entrar, a pesar de que llegué un poquito tarde, nada más. Y segundo, quiero mandar unos saludos. Euram nada más pela a Lars y a Martín, pero por ahí a Uzi también quería un saludo. Un saludo a Uzi. Le mando un saludo a mi amigo Wildwood. Y para Reset, que va a haber, pues estamos por ahí viendo todavía otra dinámica para dar por ahí... ya sea blanco o negro, todavía no estoy muy seguro. Eso es lo que hay para Reset. Y pues un gustazo estar con ustedes en otro miércoles de Reset Launch. Muy bien, esa fue la participación de Spartan en este su Reset Launch. Y también tenemos por ahí a nuestro invitado estelar, que sí se rifó y que tal vez lo invitemos después porque sí es banda. Angel, por favor. No, brother, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me la pasé chido en este reset de entre semana, y pues ya lo sabes, siempre que quieran, pues nada más échame un grito y por acá les caigo de improviso, ¿no? Y pues bueno, para este viernes en el Angel Cast Live, pues vamos a hablar de anime sobrevaluado. Ahorita ya podrán encontrar ahí en mi blog, angelcast.wordpress.com, el quinto especial de leyendas urbanas. Por ahí chéquenlo, hay unas cuantas cosillas para que lleven, ¿no?, a la sobremesa con su familia, bien bonito, unas cuantas leyendas urbanas, unos cuantos datos incómodos para que puedan platicar con sus cuates. Y pues como siempre, compadres, pues ha sido un placer estar aquí, ¿no? Y pues ya nos escuchamos en el reset del próximo sábado. Muy bien, un placer, Angel. Ahorita te pido, pues ya que estás aquí abusando de la confianza, que despidas a la gente que sobrevivió hasta el final como soldados, pero deja termino de despedir a la gente del staff. Pues también tenemos aquí al pues ya conocido por ustedes y espero que amado. Está Dark Monster. Por favor, Dark Monster, despídase de sus fans. Dark Monster. Dijo que se iba. Ah, yo no lo vi. Se nos cayó. Caray. sí, por eso decía que todo es culpa de Uram y por eso Uram se va a despedir ahorita. Okay, todo es mi culpa, al parecer. Sé que no soy Twister, así como Lloyd o Angel, y cada vez que me saludan me siento importante. Sí, yo nada más ahí para despedirme y para recordarles que el viernes es una nueva emisión del Flashback, así que es a las 10 de la noche para recordar aquellos buenos momentos y aquellos juegos que nos arroparon nuestra juventud, infancia, etcétera. Y pues ahí vamos a estar platicando espero, pues Eloid, el Furby, bueno, a ver si el Ícaro se nos une. Entonces pues ahí vamos a estar platicando de todo un poco, ¿no? Y viene muy cargadito este Flashback, va a estar muy bueno, la verdad. Los juegos que se eligieron van a estar buenísimos. Así que, oiga, pues, don Patrón Ícaros, Ahí sí nos puede decir en el chat. ¿Podemos spoilerar uno de los tres títulos que vamos a hablar en el Flashback? A ver, ahí. A ver. ¿Tienen si nos, embargo? Si nos contesta el patrón. Sí, tenemos si ahí un embargo. Dice que no lo oí. ¿Que no? No te creas, no he leído. Mentira, no he contestado. Ah, estoy carado, entonces, ¿qué onda? ¿Se puede o no spoilerar? El arcade, ¿dónde? Dale, ¿cuál es, Ebram? Dale. ¡Échale! ¿El arcade cuál era? ¿Era Golden Axe? ¡Ey! Muy bien, ¿eh? Vamos a hablar. ¿Pregunta o es afirmación? Es afirmación. Está leyendo el guión. Está checando sus notas de producción. Y bueno, pues les agradecemos mucho. No sé si Dark Monster no regresó, ¿verdad? Ya se quedó muerto. Bueno, yo los despido por parte de Dark Monster, que los quiere mucho y que les manda besos donde quiera que esté. Bueno, tal vez nada más a las chicas que estén en el chat, a los hombres les manda pues un golpe en el hombro cordial de camaradería. Y bueno, pues ya saben que estamos aquí los miércoles pues, trayéndoles un poco de relajo, diversión. Y pues Angel, por favor, los saludos a los supervivientes. Claro que sí, brother. Pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado. Ya lo saben, escúchenos ahora el sábado, no se lo vayan a perder, se va a poner bien bueno. Y pues saludos para Meyali, para Ausi, para Kano MX, para Enrique Farrón, para el buen Yosuke M, para el buen Lars, como de que no, ahí está, brother, rematando la noche, como de que no, para el señor Martín Pixel, que anda bien pendiente de la polaca, quién lo dijera el señor Martín Pixel. También saludos para Serge, para Pseudo Geek Macube. Y como de que no, para nuestro amigo Dark Monster, que pues se nos desconectó, pero pues, como claro que sí, se le hay que agradecer su participación, ¿no? Al final de cuentas. Muy bien, yo quiero dar un último saludo para mi fan, Saraí. Oye, hola. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esta canción con la que vamos a cerrar es elegido por el boss. Ya ven que el boss les gusta siempre dejar su canción al último para que se queden acordándose que el patrón cerró el programa. Y siempre la aplica. Sí, siempre la aplica. Curiosamente me agrada la canción que eligió. Es el ending de Star Fox 64. Sí, ya saben, por aquello que salió el rumor de que Retro Studios podría estar trabajando en ese título para Wii U. Si es así, tal vez me pueda tragar mis palabras un rato y pedir prestado un Wii U. Si no, pues que se pudra Nintendo como siempre. Y bueno, pues vamos a dejarlos aquí en su Reset Lounge. Muchas gracias a todos por haber estado. Y cerramos con esta canción de Star Fox.